Digo, lo que ha ocurrido tanto el viernes como el sábado nos parece repudiable y muy preocupante porque, digo, durante dos días consecutivos en las notas de Darío Aranda se eliminó, digamos, se eliminaron las partes de los artículos que aludían a la responsabilidad política del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en el asesinato de Cristian Ferreira. Digo, Darío es un periodista que lleva muchos años en el diario, que recorre el país él directamente, digo, para cubrir sin intermediarios las luchas de campesinos e indígenas. Digo, es un periodista que se ganó el respeto no solo de las organizaciones a las que dio visibilidad, digamos, sino también de todos los colegas y de los lectores, digamos. Y bueno, entendemos que este, digo, claramente es un tema, digo, sensible para los medios más cercanos al oficialismo, digamos, pero bueno, digo, claramente tanto en su crónica sobre el asesinato en sí, como al día siguiente sobre la marcha de repudio de los movimientos campesinos, es un derecho básico, elemental, histórico, de cualquier periodista, digamos, que si se le modifica o se elimina parte de un artículo, se le tiene que retirar la firma o darle el derecho a tomar esa decisión, digamos. En este caso eso no ocurrió. El viernes, sin consultarlo y sin quitarle la firma, se eliminaron, como decía, las menciones al gobernador. Había informado en la nota, un párrafo había dedicado, recordando, digamos, que Zamora se definía como un radical K, que había denominado a la provincia como capital nacional del kirchnerismo. Digo, Darío me contó a mí que él mismo lo vio, digo, que el propio gobernador empapeló en su momento la provincia con este tipo de eslogan. Que no había respondido a los llamados del diario, que no se había pronunciado sobre el asesinato y que el MOCASE consideraba la política de represión al campesinado como una continuidad del juarismo. Esos fueron todos los datos que él escribió y que no llegaron a los lectores. Y al día siguiente, en la crónica sobre la marcha para repudiar el crimen, Darío había informado en la cabeza, en el primer párrafo de la nota, que tenemos claro que la gran mayoría de los lectores, digo, no llega al final de la nota. Y Darío había escrito en la cabeza de esa nota que el Movimiento Nacional Campesino Indígena había enumerado cuatro niveles de responsabilidad, que eran el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial Provincial y el Gobierno Nacional. Eso, digamos, fue eliminado, aunque después, digamos, queda más o menos desdibujado a lo largo de la nota, pero bueno, digo, estaba dicho con todas las letras en el primer párrafo y eso fue eliminado, y también se trasladó al anteúltimo párrafo de la nota una declaración del vocero de este movimiento que advertía que textualmente vamos por el gobernador, es el responsable de las represiones. O sea, en los dos días seguidos las menciones a Zamora, o sea, Zamora no aparece mencionado en las notas directamente. Y las notas salieron además con su firma, con lo cual, digamos, no le quedó alternativa también, digo, por la relación que él tiene con todos los movimientos campesinos y por el respeto a sus lectores, digamos, que informar que esos párrafos habían sido eliminados. El diario oficialmente no se ha pronunciado. La respuesta del colectivo de trabajadores tiene que ser un repudio, un pedido de explicaciones y de rectificación, y digo, y además se da la particularidad de que en el gremio de prensa existe un universo enorme de trabajadores precarizados, los que se conocen como colaboradores o freelance o un montón de sinónimos para encubrir lo que no es otra cosa que precarización. Darío es colaborador, digo, eso significa que no tiene garantías de estabilidad, eso significa que el medio puede congelarlo y no darle más notas, digo, o sea, el periodista presenta sumarios y el medio, digo, arbitrariamente puede aceptárselas o puede rechazárselas, digo, de por vida, sin ningún tipo de compromiso. No es lo mismo que un periodista de la planta que si el diario decide no darle más notas, digo, igual tiene la garantía de estabilidad laboral. Todos los trabajadores de prensa tenemos que salir a empezar a marcar estas cosas. O sea, no somos el medio en sí, digamos. O sea, el medio puede tomar decisiones que nosotros no compartimos. Totalmente. Y en este caso, de un periodista como Darío, con un compromiso que está fuera de toda duda y con una honestidad intelectual también que ha sabido construir y demostrar a lo largo de años, me parece que es un momento, digamos, en el que es bueno que salgamos a pronunciarnos, de que uno puede trabajar para un medio, pero que el dueño de las notas es uno y el que tiene que decidir, digamos, qué escribe, qué no escribe, y que no tiene que regir la obediencia de vida, como decía Darío en estos últimos días, lo he leído por ahí, somos nosotros, somos los periodistas. Lamentablemente también es cierto que existe, digo, un uso y costumbre de adecuarse a la línea editorial, llamémosle, de los medios, y muchas veces no dar las peleas internas para... porque muchas veces los medios no es que omitan informar de un tema, la cuestión es cómo se informa, claro, ¿no? Claro. Digo, a quiénes se les da voz, porque, este tema de que estamos hablando puntualmente, que es el crimen de este militante campesino, en Santiago del Estero, digo, se cubre, digo, pero uno puede cubrirlo explicando todo el contexto que, y todo el trasfondo político y social que existe detrás, cosa que tipos como Darío, digo, conocen muy bien y saben explicar, y no cualquier periodista está capacitado para hacerlo. O uno puede limitarlo a un caso policial, algo, un conflicto entre privados, justamente permitir que los responsables políticos, digo, quienes no pueden desentenderse de esto, quienes no deberían no pronunciarse ante un hecho de esta gravedad, digo, condicionarlos de algún modo para que, digo, para que se la jueguen y para que opinen y para que apunten a solucionar el conflicto de fondo, digo, porque esto no es un policial de un loquito suelto, digo, es un hecho que se da en un contexto de un conflicto muy profundo.